levántalo a tus manos y manotea el ganso al que está al lado. Con las palmas, porque sabrás con el guachicho rabaitar. Tengo.